Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Enfermo y todo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy bien, a diferencia de mí, que ando medio malo de la garganta. Yo espero que ustedes se encuentren muy, muy bien de salud y en general. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Ya estamos en vivo, ya estamos de regreso después de estos días de asueto, de estos días festivos tan tradicionales para todos nosotros los mexicanos, la Semana Santa, ya. Vino y se fue, y ya estamos de regreso a la realidad cotidiana. Aquí en la Ciudad de México reportaron ayer una gran complicación en las distintas casetas de acceso a la Ciudad de México, la de Querétaro, la de Cuernavaca, la de Puebla, bueno, por todos lados una gran cantidad de vacacionistas que regresaban nuevamente aquí a la Ciudad de México. Aquí el tráfico todavía se mantiene pues un poquito por debajo de lo tradicional, pero estamos seguros que en los próximos días pues volveremos a la normalidad en ese aspecto. Así que, bueno, pues ya estamos en vivo, hoy es lunes, ya finalmente de regreso, lunes 2 de abril, ya comenzamos abril, rapidísimo, se nos fue el primer trimestre de este 2018, ya, señoras y señores, estamos en abril. Abril 2 del año 2018, 3 de la tarde, 12 minutos tiempo de la capital del país. Y bueno, pues vamos ya directamente a las asesorías. Vamos a despejarnos un poquito de todo este asunto político, que si las campañas, que si los votos, que si los candidatos, que si va ganando fulano, que si va ganando sutano. Yo creo que ya todos estamos un poquito cansados de eso. Y eso que todavía nos quedan, ¿qué? 3 meses, ¿no? 3 meses de campañas para llegar a las elecciones, un evento por supuesto muy importante, pero yo creo que también existen muchos otros temas relacionados al final del día, pero independientes, en cuanto a finanzas personales, en cuanto a cómo ustedes distribuyen sus ingresos, en cómo gastan su dinero, y sobre todo en cómo es que gastan, y la forma en la que el mexicano, estas últimas 4 décadas, pues se ha acostumbrado ya a manejar el crédito en lugar del ahorro para hacerse de distintos bienes y lamentablemente también de servicios que anteriormente, bueno, se compraban de contado con base en lo que ya mencionábamos, el ahorro. Ahora ya nos resulta más cómodo, pero menos conveniente, que no es lo mismo, ahorita hablaremos del tema, el utilizar líneas de crédito, porque al final del día, bueno, eso es algo que hay que pagar, y que por supuesto genera un interés y que al final del día, bueno, se paga un poco más o mucho más de lo que nos prestaron. Bueno, vamos a dar inicio. Dice Raúl Romero González. Hola, hola Raúl Romero. Marifer Castellanos nos manda saludos también. Muy buenas tardes, Marifer. En el chat de la estación de radio www.radiodd.org también ya comienzan las preguntas. Ahorita las vamos a leer. En Twitter también, muy buenas tardes a nuestros amigos tuiteros. Por ahí está Tiendas Electra, ahorita en Twitter, escuchándonos. Le mandamos un saludo a los señores que manejan la cuenta de Tiendas Electra. Ojalá nos puedan echar la mano. Hay mucha gente que tiene deudas con ustedes, que no sabe cómo pagar sus créditos o algún producto, una televisión, una lavadora, un refrigerador o lo que sea que hayan comprado. Se les complica. Debemos entender que el país en estos momentos atraviesa una muy difícil situación económica. El desempleo está a la alza. Los ingresos del mexicano están a la baja, lamentablemente el poder adquisitivo está muy, muy bajo. Entonces, pues las personas que antes manejaban pues un tren de vida que les permitía liquidar hasta cierto punto con cierta facilidad sus créditos, hoy por hoy, bueno, ya les resulta complicadísimo y ya no pueden hacerlo de plano muchos. Y es cuando comienzan esos atrasos. Y esos atrasos en los pagos comienzan a acumular intereses. Y esos intereses, esto es algo 100% real, vuelven la deuda impagable. Bajo las condiciones que manejan muchas tiendas como Electra, en este caso, por ejemplo, la gente ya no puede pagar la deuda. Entonces ahí lo que hay que hacer, señores de Electra y pues de todos los bancos, las financieras, cajas populares, es deben manejar esquemas realistas. La gente no es que no quiera pagar, y nosotros tenemos estudios tenemos estadísticas que así lo demuestran. Yo os puedo asegurar que el 99% de las personas que están escuchando este programa ahorita, pues no quieren dejar de pagar o no dejaron de pagar por gusto, ¿no? Dejan de pagar porque algo sucede, pierden su empleo, sus ventas bajan, perdonen ustedes, les quitan algún bono, alguna comisión en sus trabajos, pues les disminuye el ingreso. Y es cuando ya les resulta, pues, imposible el continuar pagando sus deudas como lo venían haciendo anteriormente. Y sí, sí es cierto. Entendemos también que es un descuido por parte del cliente el no prever, el no tener un colchón suficientemente amplio para que en caso de que sucediese una situación como la que están atravesando, no tuvieran este problema. Entonces, es una combinación de factores. No es totalmente la culpa del acreedor, siempre lo hemos dicho. No es que las tiendas como Electra o los bancos o las cajas populares o las financieras sean el enemigo. No, porque uno va por voluntad propia a aceptar esas líneas de crédito bajo las condiciones que cada uno de estos acreedores maneja. Pero también es cierto, señores acreedores, que muchas veces ustedes autorizan líneas de crédito sin hacer estudios socioeconómicos adecuados, sin saber cuál es el nivel máximo de endeudamiento de una persona. Simplemente le dan el crédito y ya. Y pues la persona no sabe manejar sus finanzas y ustedes les dan créditos demasiado altos, pues es fácil que colapse cualquier economía. Entonces es una combinación, hay que apoyar, sobre todo que somos mexicanos todos, independientemente del partido político con el que tengamos alguna identificación o que tengamos preferencia. Al final del día todos somos mexicanos y yo creo que ya es hora, señoras y señores, de que nos echemos la mano los unos a los otros, de que platiquemos, de que conciliemos, de que lleguemos a arreglos, a acuerdos. Entonces, si una persona no puede pagar su crédito, señores de Electra, pues platiquen con esa persona. No la amenacen, no le griten, no la insulten, porque eso definitivamente no va a llegar a ningún lado, no va a tener un resultado positivo en la mayoría de los casos. Mejor platiquen con ella, denle opciones realistas, acepten que al final van a ganar menos, porque algún convenio se tendrá que hacer. Pero van a ganar y quizás más adelante esa persona se recupere en lo financiero y diga, bueno, a mí una vez Electra me echó la mano para pagarle un crédito, me manejó una tasa de interés preferente, en pagos que sí pude hacer, bueno, pues ahora voy a sacar otro crédito con ellos, no con la mala voluntad de no pagarles, por supuesto, sino con la intención de pagarles por ese apoyo que en algún punto me brindaron, ¿no? Entonces, de eso se trata al final del día, de apoyarnos los unos a los otros. Bueno, vámonos ya directo a asesorías. Le mando un saludo a todas las personas que nos sintonizan en este momento, en México y en el resto del mundo. Dice Cristian Lobato, que le llegó una demanda de Fobiste por no pagar porque se quedó sin trabajo. Lo que les decía hace un momento, no es que la gente no quiera pagar, pero sin trabajo, ¿cómo pagas, no? Y luego con la situación económica, ustedes han tratado de conseguir trabajo últimamente. Yo creo que no, afortunadamente yo no he tenido esa mala suerte. Pero por los casos que recibimos todos los días, la gente que nos platica que no tiene trabajo, pues le resulta imposible, literalmente imposible hacerse un trabajo. Sobre todo cuando hablamos de personas de más de 40 años, ya les resulta complicadísimo colocarse en un empleo para generar un nuevo ingreso. Entonces es ahí donde se tiene que sentar el acreedor, no demandar, porque aquí Fobiste ya lo demandó. Bueno, le puede quitar la casa, perfecto, pero pues no es correcto, no está bien. Pero bueno, vamos a ver, dice que llevaba 5 años sin pagar, apenas le llegó la demanda. Habló a las oficinas del Fobiste y lo pasaron a un despacho llamado Strat, TSADCB. Y le dijeron que le enviaran una carátula de reestructura y en ella detalla que para poder ponerse al corriente tiene que hacer un pago en Bancomer por la cantidad de 69 mil pesos y pues la verdad no los tiene en este momento. Tiene hasta abril, pero quiere saber si hay otra manera de responder la demanda, ya que sí quiere pagar y hacer un convenio con el Fobiste para no perder la casa. Bueno, en este caso, mi estimado Cristian Lobato, lo que tienes que hacer es forzosamente contratar un abogado. Ahí no hay de otra. Vas a tener que invertir. Yo sé que no tienes mucho dinero ahorita, pero vas a tener que invertir en un abogado. Nosotros ya no podemos llevar tu asunto. ¿Por qué? Porque nosotros solamente manejamos una especie de seguro, ¿sí? Tú te afilias con nosotros antes de ser demandado. Y en caso de que te demanden al día siguiente, nosotros nos encargamos de todos los costos que genere la demanda en cuanto a tu defensa se refiere. Es decir, que ya tendrías abogados totalmente pagados, que llevarían tu juicio, que llegarían a un acuerdo con Fobiste, pero lamentablemente eso ya no es posible a estas alturas. Entonces, lo que necesitas hacer es contratar un abogado que lea perfectamente bien la demanda en su estructura, que haga la contestación correspondiente en tiempo y forma de esa demanda. ¿Por qué? Porque los abogados de Foviste, como todos los abogados, van a buscar pues el mayor beneficio para su jefe, para quien los contrata, en este caso Foviste. Entonces a ti te van a marear y te van a decir, no se preocupe, le vamos a dar esta carátula y usted pague tanto, pero mientras tanto tu juicio, el hecho de que tú te estés arreglando con ellos por fuera no impide que el juicio pues siga su curso. Entonces ahorita tu juicio va a llegar a un punto en el que va a iniciar en rebeldía porque tú no has contestado esa demanda y todo lo que solicite Foviste se lo van a otorgar, ¿sí? Y los abogados pues van a ganar tiempo dándote largas a ti por fuera. Forzosamente tienes que contestar esa demanda en tiempo y forma, contrata un abogado que haga la contestación, que lleve tu juicio y que trate de llegar, por supuesto, a un acuerdo que tú puedas pagar para que no pierdas esa casa, ¿sí? Entonces, eso es lo que tienes que hacer, mi estimado Cristian Lobato. Dice, saludos, muy buenas tardes. Maximino, solo quiere saber cómo funciona el seguro para activarlo, porque ahorita no hay trabajo en su local y una señora lo hostiga mucho. Mi estimado Maximino, ¿a qué seguro te refieres? No entiendo, ¿seguro de desempleo o de qué tipo de seguro hablas? Sería muy interesante saber esa información para poder darte una asesoría adecuada. Sí, porque me dicen seguro, pero bueno, es que hay muchísimos tipos de seguros. Y para saber de qué seguro se trata, pues está complicado. Dice Maciel Roger en Facebook que un amigo le marcó a Juan José López, que es la persona que le está ayudando con su caso. ¿Qué puede hacer? ¿A quién le puede llamar? Su número 580034. Pero, mi estimado Maciel Roger, ¿de qué? Es que también me falta información. Yo trabajo aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Pero tenemos aproximadamente unos 2.500 clientes, 2.500 personas a las que les estamos llevando su asunto. Y asesores aquí en la organización, pues hay muchos, ¿sí? Es imposible que yo me sepa el nombre de todos. Entonces, por favor, necesito que sean un poquito más concretos. Exactamente cuál es el problema, mi estimado Maciel Royes. ¿Quién es Juan José? ¿Quién es Juan López, perdón? Ese número que me das es tu número de contrato con nosotros. ¿En qué sucursal de la organización aperturaste tu expediente, tu contrato, para poder darte un seguimiento adecuado y poder ayudarte, ¿no? Héctor Daniel Reyes, muy buenas tardes, mi estimado Héctor Daniel. Saludos y felices Pascuas, igualmente saludos para ti, mi estimado Héctor Daniel. Luis Grijalva Hermosillo nos manda saludos. Ricardo Godínez Hernández, muy buenas tardes, Ricardo, ¿cómo estás? Sí, estoy malo de la garganta. Ya me escucharon. Una vez más estoy enfermo, para variar. Dice Roberto Correa Reyes en el chat de la estación que compró unos libros a Ediciones Culturales, paréntesis. No compren esos libros, no los compren. Métanse ustedes, antes de que siquiera piensen en comprar esos libros, métanse a internet e investiguen. Googleen Ediciones Culturales Libros. Y van a ver la cantidad impresionante de quejas que esta empresa, que ni siquiera es la editorial de esos libros, nada más los vende, la cantidad de quejas que tiene por abusos, por engaños, por mentiras, por estafas. Entonces, no los compren, parece increíble. Nosotros los primeros casos de Ediciones Culturales, ¿qué tendrá? 5 o 6 años que los comenzamos a recibir, los primeros casos. Y les hemos mandado advertencias y les hemos dicho y todo, y a la fecha siguen llegando casos. Entonces, por favor, antes de comprar cualquier cosa, antes de hacerlo, pues investiguen un poquito en internet. Hoy por hoy es tan fácil como sentarnos frente a la computadora, poner el nombre en el buscador y aparece todo. Bueno, compró unos libros y evidentemente tiene problemas. Dice que le prometieron un descuento. Si era de contado, no le dieron el descuento. Pagó 1.700 de apartado, recibió el material, no lo ha abierto. Ahora le llaman a su oficina con su director y bloquean los teléfonos. Agreden verbalmente a las secretarias y a su jefa. La supuesta deuda, perdón, es de 12,000 pesos. Les propuso regresar el material y se quedaran con el primer pago. Sin embargo, quieren que les pague todo y el precio que ellos establecen. Bueno, vamos por partes, mi estimado Roberto. ¿Qué les firmaste? ¿Cómo estuvo el asunto de la compra? ¿Les firmaste algún documento? ¿Simplemente te llegaron los libros por mensajería? Es interesante saber eso. Para saber a qué te obligaste con exactitud, si firmaste algo, ¿tienes copia de lo que firmaste? ¿Leíste lo que firmaste? Y ya de ahí podemos partir, ¿no? Para saber de qué forma te podemos ayudar. Y te lo pregunto, ¿por qué? Porque con estos señores que venden estos libros hay muchas variantes. Algunas personas sí los hacen firmar contratos, A otras personas las hacen firmar pagarés, otras personas no firman nada, nada más las engañan con que tienen la deuda, pero legalmente pues no deben nada. Entonces, todo eso es necesario saberlo. Ahora, mi estimado Roberto, esta empresa es un prestador de servicios, está vendiendo algo. La regula la Profeco. Acude a la Profeco y presenta una reclamación formal, exponiendo esta situación, que el vendedor te engañó, te ofreció muchas cosas que no te cumplió y que por lo tanto tú ya no quieres ese producto y exiges la devolución de tu dinero. Digo, tienes derechos, ¿cómo que le vas a regalar el primer pago? ¿No? O sea, no, si no cumplieron con lo que te ofrecieron, tu derecho como consumidor primordial es que te regresen tu dinero, no que se los regales. Bastante trabajo cuesta hoy por hoy ganar el dinero como para estarlo regalando, y sobre todo a gente que te trata de estafar. Entonces, presenta la reclamación en la Profeco, por favor. Eso hazlo ya, independientemente de lo que hayas firmado o no firmado. Eso hazlo ya. Presenta la reclamación en la Profeco en contra de esta empresa. La Profeco tiene, un historial larguísimo de quejas de esa empresa. Y seguramente con eso vas a obtener la devolución de tu dinero. O en el peor de los escenarios, ya no te van a molestar. Pues el chiste es que te regresen tu dinero y ya no te molesten, pero depende hasta dónde quieras llegar tú. Muy buenas tardes. Sí, tengo un poco de tos. Un poquito nada más. Dice Lupita Gastelum a través de Facebook. Las tarjetas de crédito con Banamex, ¿cómo le ayudaríamos o qué pasa si las deja de pagar? Tenía 3 años pagándolas por un problema de salud de epilepsia. Me imagino que es epilepsia, pero bueno. Las dejó de pagar 2 meses y cuando fue, le cobraban muchísimo dinero de interés. ¿Cómo le hace para que el banco espera? ¿Cómo le hace? ¿Espera que el banco la remate? Es un abuso, tantos intereses. Ok, Lupita, sí entiendo perfectamente tu descontento. Por eso es importante, señoras y señores, que leamos muy bien. Antes de obtener un crédito con quien sea, leamos las condiciones bajo las cuales vamos a tener ese crédito. ¿Cuál es la tasa de interés que nos van a cobrar en caso de que no cumplamos con los pagos en tiempo y forma? Entonces, si no nos conviene, si nos parece alta, pues no aceptar el crédito. Si no sabes que no, es un abuso, no quiero nada. Y no tener después el problema de que como aceptamos, pues nos van a poder cobrar esos intereses. Digo, se puede negociar, Lupita. Por supuesto que es posible negociar todo para que pagues mucho menos dinero, pero es un proceso, no es sencillo, pero es muy efectivo. Me gustaría saber, Lupita, cuánto dinero debes. ¿Sí? Lo primero que necesitamos calcular son tus niveles de riesgo. ¿Qué tan viable le resultaría a Banamex demandarte? ¿Sí? ¿Cuánto dinero le debes? ¿Le conviene iniciar un juicio? Porque eso cuesta dinero. Por supuesto, abogados, copias, viáticos, todo eso genera gastos. Entonces el banco tiene que valorar qué tanto le conviene demandarte. Ahora, debemos entender lo siguiente también. ¿Cuántas tarjetas de crédito les debes? 1, 2, 3. Te tendrían que demandar independientemente por cada una. Y repito, depende cuánto les debas para saber si les conviene o no. Porque si debes poquito, pues no te van a demandar. Se puede negociar y que les pagues menos sin ningún riesgo. Les debes mucho, bueno, también se puede solucionar. Pero se manejaría una estrategia ya de protección jurídica para que tú no corras riesgo, tu patrimonio esté seguro y se pueda negociar la deuda en algún momento donde tú ya tengas esa capacidad económica y que pagues menos también. Serían las opciones que tenemos para ti, mi estimada Lupita Gastelum. Saludos, buenas tardes. Ya estoy mejor, gracias por sus preocupaciones y por sus remedios que siempre me mandan. De verdad, se los agradezco infinitamente, pero ya voy de salida. Es que estas semanas aquí en la Ciudad de México, pues cambios de temperatura, que si llovía, que si no llovía, que si frío, que si calor. Bueno, entonces terminó dándome en la torre, pero ya voy de salida afortunadamente. Dice, muy buenas tardes. Dice, ay, me movieron todo el asunto. Aquí está. María Cisneros, Bancomer vía aplicación móvil le dio de alta una tarjeta de crédito que no solicitó. Y el problema es que ahí ellos retira su efectivo. Y ahora supuestamente debe pagar la tarjeta de crédito. Además de esa disposición de efectivo, más comisión anual y los intereses que se han generado. Levantó la queja en Bancomer y que no procede porque son correctas las contraseñas. Pero todo fue por internet y aún así no procede, metió queja en Conducef y no ve mucha esperanza. ¿Qué puede hacer? Bueno, ahorita lo que tendrías que hacer, mi estimada María, es esperar la resolución de Conducef. ¿Sí? Vamos a esperar un poquito. Yo sé que no ves mucha esperanza, pero vamos a esperar. Vamos a esperar un poco. a que la CONDUCEF nos dé un dictamen, ¿sí? Ya teniendo ese dictamen, vemos qué procede. Si el dictamen es favorable, bueno, ya le hiciste, te van a reembolsar y ya no te van a cancelar la tarjeta, ya no vas a tener el problema. Porque la CONDUCEF a veces sorprende. Puede que funcione. Tú sigue con tu trámite como vas. En caso de que no proceda, en caso de que la CONDUCEF saque dictamen en tu contra y que le te diga que tienes que pagar, bueno, nosotros te podemos ayudar. Te podemos ayudar a negociar esa deuda y que pagues muchísimo menos. Habría que entender bien cómo estuvo el asunto. Nos comentas que fue por internet, ¿sí? Pero forzosamente por internet, para que tú tengas acceso a tu portal en internet con ese banco, pues tienes que meter tu clave y tu nombre de usuario y todo eso. Y ya todo eso, hoy por hoy, con la tecnología tan avanzada, pues es una aceptación legal de los términos y condiciones de dicha línea de crédito, ¿sí? O sea, mucha gente piensa que como el trámite se realiza por internet, pues no tiene ninguna validez, no pasa nada, pero no. Todos esos parámetros ya se modificaron en las leyes comerciales, en las leyes mercantiles, y ahora si la persona, si el cliente utiliza su password y su número de cliente correctamente, y si a través del portal de internet de su banco, con su password y su número de cliente, realiza una operación como la solicitud de una tarjeta de crédito o la disposición de una línea de crédito, bueno, pues todo eso ya vale legalmente, ¿eh? Entonces eso ya tiene valor legal. Entonces entendamos que no por haberlo hecho por internet, pues no vale. No, al contrario, vale y bastante. Entonces, ver la forma en la que te podemos ayudar, mi estimada María Cisneros. Así es, sí, por supuesto. Vamos a ver aquí. Dice Randy Varesi a través de Facebook que si debes 20 en una y 15 en otra, ¿a Banamex le conviene demandar? Bueno, pues ya le conviene hasta cierto punto porque cada demanda le va a costar como unos 10 mil pesos más o menos. Pero tu nivel de riesgo es muy, muy, muy bajo, ¿sí? Digamos que tienes una posibilidad contra quizás unas 10 mil de que te demanden. O sea, es muy poco probable que te vayan a demandar porque sigue siendo muy poquito dinero. No, sería una irresponsabilidad muy grande de mi parte decirte no te van a demandar por esa suma. No, porque sí, en algunas ocasiones hemos visto demandas por esa cantidad de dinero, pero son muy escasas, quizás en todos estos 9 años que llevo yo trabajando aquí en la organización de Banamex, específicamente por esos 20 mil pesos he visto quizás 3 demandas. De todos los miles y miles y miles de casos que hemos llevado, 3 demandas, o sea, se cuentan con menos de los dedos de una mano, 3 demandas en todo ese tiempo que a mí me haya tocado ver. Por eso es que manejamos esos niveles de riesgo, ¿no? Es importantísimo. Entonces, en tu caso, Randy, es muy, muy, muy bajo. No imposible. No estás libre, pero sí, ya es difícil que te demanden por esa suma tan baja. Se puede negociar la deuda, por supuesto. Antes de que eso suceda, antes de que siquiera podamos hablar de un juicio, se podrá negociar la deuda. Dice Lupita Gastelum que en tarjetas una es Bismarck y otra Oro. Son 22 mil en una y no me dice de la otra, pero más o menos es lo que Randy debe, pues estamos igual, niveles de riesgo muy, muy, muy, muy bajos. Dice Leticia Cardoso Rangel, ¿se puede cancelar una tarjeta de crédito que no usaré? ¿Le cobrarán algo? Depende. Depende de la institución financiera, depende del tipo de tarjeta de crédito. Todo eso lo puedes checar en tu contrato. Lee el contrato en lo referente a la cancelación de la tarjeta de crédito. Debe señalar lo que el cliente tendrá que cubrir para poder realizar dicha cancelación. Por regla general, tienes que pagar, si es que existe algún adeudo, pues tienes que pagar la deuda, alguna comisión que exista por ahí, algún seguro que también exista por ahí, si es que lo hay, la anualidad, si es que hay que pagar anualidad, y ya que se hayan cubierto estos puntos, entonces podrás cancelar la tarjeta sin ningún problema. Hay tarjetas que no cobran anualidad, hay tarjetas que no cobran comisiones. Si no usaste la tarjeta, por supuesto que no hay deuda, entonces no tendrías que pagarla tampoco. Podría darse el caso que no tengas que pagar nada. Podría darse el caso. Pero lo más probable es que algo tengas que pagar, ¿sí? Eso es lo más probable. Dice de Invex Volaris la tarjeta. Tendrías que leer el contrato. Lo más seguro es que sí tengas que pagar. Lo más seguro es que por lo menos la anualidad se las tengas que pagar. Mínimo. Y si existe alguna deuda, pues también se tiene que pagar. Antes de cancelarla, por supuesto que se tiene que finiquitar cualquier adeudo pendiente que se tenga con dicha tarjeta para poderla cancelar. Randy Vares, si no tienes nada que agradecer, estamos a tus órdenes. Disculpen el tono de mi voz. Les comentaba yo al principio del programa que estoy un poco enfermo. Ya voy de salida. Afortunadamente ya voy de salida, pero sí, esa garra, espera. Me está fallando la conexión del servidor. Bueno, eso es para mis amigos de la página de www.radiodd.org. Dice Manuel Dish, nada más nos pone así, Dish. Ok, pero necesitamos saber más. Jorge Hernández dice, hola, buenas noches. ¿Son ciertos los préstamos que ofrece la empresa Confía en Equipo? Está a punto de firmar contrato con ellos y de pagar una póliza de fianza. No, por favor, lo hemos dicho yo creo que miles de veces ya. Si ustedes van a solicitar un crédito y les piden dinero por adelantado, huyan, corran, seguro los van a estafar, seguro. Si les piden dinero por adelantado para una fianza, para un seguro, para agilizar el trámite, seguro los van a estafar. No lo hagan. Esos son los famosos créditos milagro que ofrecen en los periódicos y en las revistas, incluso hasta en la radio. Escuchamos esos famosos créditos sin aval, con muy baja tasa de interés, con muchísimos pagos, muy cómodos, muy accesibles, puras maravillas. Llegamos a esas empresas y nos lo pintan todo sensacional. Si nosotros queremos 100 mil, nos prestan 400 mil. O sea, algo increíble. Estamos muy mal en el buró de crédito y nos prestan mucho más de lo que nosotros necesitamos. Repito, sin avales, sin verificar buró de crédito, con pagos chiquititos, a muchísimo tiempo, tasas de interés muy por debajo de las bancarias. O sea, algo que lógicamente no va a suceder. Nadie presta dinero bajo esas condiciones, porque imagínense el índice de morosidad que tendrían esas empresas prestándole a personas que están mal en el buró de crédito. Entonces, no existe, ¿no? Yo sé que se oye muy bien y que ustedes, muchos de ustedes están desesperados y que buscan soluciones. Vamos a cortar, ahorita seguimos con el tema. Vamos a cortar rápidamente el servidor en Twitter. Yo soy Ángel González, esto es Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Regresamos en Twitter en unos segunditos. Y es que este servidor hay que reiniciarlo cada 30 minutos. Ya pasaron los primeros 30 minutos de programa, pues ya lo reiniciamos. Ahí está. Bueno, les decía, pues yo sé que ustedes están desesperados, que buscan opciones, que buscan salidas. Pero las salidas que resultan ser demasiado buenas para ser verdad, por regla general, son demasiado buenas para ser verdad. Es decir, son mentira. No lo hagan, no caigan en esas estafas, por favor. Jamás, bajo ninguna circunstancia, acepten dar dinero por adelantado para un préstamo. Porque lo que va a pasar es que nunca les van a dar el préstamo. Y se van a quedar con su dinero. Y todo viene en el contrato. Ahí les va el consejo. Para todas las personas que están así por firmar contratos con esas empresas que ofrecen este tipo de créditos. Pidan una copia del contrato. Para empezar, es su derecho como consumidor, antes de firmar absolutamente nada, díganle al promotor, al ejecutivo o a la persona que los está atendiendo, ¿sabes qué? Sí me interesa, pero necesito una copia de tu contrato. Me la voy a llevar a mi casa para leerla. Es más, díganle, me la voy a llevar a mi casa porque se la voy a mandar a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor para que la lea. A ver qué me dice. Así díganle. Les puedo asegurar que el 99% de las veces no les van a dar nada. No se puede. Porque tiene secretos, porque está protegido, por cualquier excusa. No se puede. Entonces ustedes digan, ah, muchas gracias y salgan de ahí. Si les dan el contrato, pues nos lo pueden enviar y lo leemos con mucho gusto. Ahora, el contrato podía aparentar estar muy bien, ¿sí? La trampa que están usando últimamente es que ustedes ya leyeron el contrato, todo parece estar perfectamente bien, pero cuando llegan el día que supuestamente ya van a hacerles la entrega del dinero o la liberación de los recursos, les entregan un anexo que tienen que firmar ahí mismo. Así, de bote pronto, rápido. Y en ese anexo, ustedes deslindan de esa obligación de otorgar el crédito a esa empresa. Entonces, aunque el contrato esté firmado, ustedes posteriormente firmaron un documento que libera a la empresa de las obligaciones del contrato que ustedes ya firmaron. ¿Entienden? Por lo menos de esas cláusulas donde se obligan ellos a hacer el préstamo. Y ya con eso, pues ya no están obligados otra vez a darles el préstamo. Entonces, mucho cuidado, por favor, no caigan en esos... en esas estafas, nada más por la desesperación. Dice, hombre, no tienes nada que agradecer. Leticia Cardoso, tampoco tienes nada que agradecer, estamos a tus órdenes. Bombón Luna dice, ¿conviene hacer un plan de pagos fijos a la tarjeta de crédito? Pues sí conviene si tienes la capacidad de pago, por supuesto. O sea, les voy a explicar rápidamente cómo funcionan los planes de pago. Ustedes tienen una línea de crédito que están pagando, ¿no? Un préstamo, por ejemplo, un préstamo personal que se pactó a 24 mensualidades. Y por alguna razón, pues no van a poder pagar bajo esas condiciones. Entonces ustedes se acercan al banco y le dicen, ¿sabes qué? No te va a poder pagar el crédito como habíamos quedado, porque estoy atravesando una situación económica difícil. Quiero que me reestructures la deuda, que me manejes un plan personal de pagos. Muy bien. Lo que va a hacer el banco es hacerles un plan personal de pagos que puede ir en dos sentidos. El primero es una reducción de plazo, ¿sí? Que en lugar de que sea 24 meses, como en este ejemplo, que se vaya a 12. ¿Cuál es el beneficio? Que les van a bajar la tasa de interés casi a la mitad. Con lo que al final del crédito ustedes van a pagar menos dinero. Pero como se reduce el plazo, la mensualidad va a subir. Aunque sea menos dinero el que van a pagar al final, pues forzosamente, como es mucho menor el plazo, su mensualidad va a subir. Entonces ustedes tienen que valorar eso. Decir, bueno, al final en lugar de pagarles 150 mil, les voy a pagar 100 mil, porque me están reduciendo el plazo. Pero mi mensualidad va a quedar mucho más alta. Voy a tener que hacer más sacrificios para pagar antes, pero repito, van a pagar menos dinero al final. Ese sería el beneficio. El otro esquema que les pueden manejar es que el plazo se amplíe. En lugar de que se reduzca, se haga más largo. Entonces, en lugar de que paguen ustedes la deuda, como estábamos poniendo en este ejemplo, a 24 meses, que la paguen a 36. ¿Sí? Con eso su mensualidad va a disminuir, no mucho, pero sí va a ser una mensualidad menor. El problema es que la tasa de interés va a subir. Como el plazo se amplía, la tasa de interés sube. Entonces, en lugar de pagar 150 mil, van a pagar 230 mil pesos al final. Quizás les queden unas mensualidades un poquito más cómodas, pero al final del crédito van a pagar mucho más dinero. Entonces, mi estimada Bombón Luna, esos serían los dos esquemas bajo los cuales se manejaría un plan personal de pagos. Y ya será cuestión de que tú veas cuál de esas dos opciones te conviene más. Por supuesto que la primera es muchísimo más conveniente, pero depende cómo andes económicamente. Porque si no te alcanza para pagar tus mensualidades actuales, mucho menos te va a alcanzar para pagar las más altas. Por el otro lado, pues ampliar el plazo a lo mejor se hace más cómodo para pagar la mensualidad, pero vas a pagar mucho más dinero al final. Entonces ya es cuestión de que tú lo valores y tú lo decidas. Dice Alexander Gómez que contrató un servicio de internet y ya no lo quiere, pero dice que pague 200 pesos y lo liberan del buró. Eso es legal, gracias, buenas tardes. Habría que leer el contrato, definitivamente. Todo, los servicios que ustedes contratan de telefonía, de internet, de televisión de paga, todos esos servicios están respaldados por un contrato. El vendedor, el promotor, el ejecutivo les puede decir lo que sea. Pero lo que realmente vale ante la ley es el contrato. Entonces ustedes tienen que leer ese contrato. Y sobre todo cuando se trata de cancelaciones, hay un clausulado muy específico, que obviamente varía dependiendo del contrato y de la ubicación del mismo, a donde les dirá de qué forma pueden ustedes cancelar esos créditos de manera anticipada. Por ejemplo, la mayoría de estos contratos que tenemos con empresas de internet o proveedores de televisión de paga o de telefonía, pues manejan algún plazo forzoso. Pueden ser 3 meses, pueden ser 6 meses, puede ser 1 año, 1 año y medio, depende de qué beneficios nos hayan ofrecido. Obviamente todos esos beneficios los vamos a pagar en ese plazo forzoso. Entonces habría que ver primero que nada si existe un plazo forzoso. Ok, existe ese plazo forzoso y yo voy a pagar antes, voy a cancelar el contrato antes. Forzosamente se va a tener que pagar una penalización. ¿Sí? Puede ser algo simbólico, como esos 200 pesos que comentas. Pero aquí lo fundamental es que leas el contrato, que veas cuánto es lo que tienes que pagar en realidad. ¿Sí? Y que lo pagues. Y ya con eso, sí se cancelaría el contrato y no tendrías ninguna afectación en tu historial crediticio porque tú cumpliste en tiempo y forma con las cláusulas de ese contrato. Para cancelarlo anticipadamente, pagaste la penalización ahí correspondiente y eso pues te libera de cualquier obligación para con la empresa proveedora del servicio. Es así de fácil. Entonces, el consejo para todos es que, simple y sencillamente, lean sus contratos. Dice Álvaro Kim que envió mensaje hace 2 días y le gustaría que le respondamos. Pero mi estimado Álvaro, no tengo ningún mensaje tuyo más que este. Esto es en Facebook, es tu único mensaje. Pero platícanos un poquito cuál es el problema, te podemos ayudar. Dime a dónde mandaste ese mensaje, a lo mejor lo mandó a correo electrónico. Y con eso pues ya puedo pedir que te lo respondan. Dice Lorena Medina que pidió una señora que presta dinero, le pidió 23 mil pesos. Ya se le han dado 6 mil, pero no ha podido, ya hace un año. Ella le metió demanda, pero todavía no tiene hasta septiembre, ha tratado de conseguir y pues nada. Bueno, aquí lo importante, mi estimada Lorena, ¿en qué va la demanda? ¿Contestaste la demanda? ¿O tu juicio se está yendo en rebeldía? Porque está yendo en rebeldía, si ya te embargaron, vas a perder tus cosas. Y si no te han embargado, te van a embargar. Mucho cuidado con eso. Entonces, necesitamos saber eso, Lorena. ¿En qué va la demanda? ¿Te estás defendiendo? ¿O sí, estás utilizando una defensa? Esto es otro consejo para todos ustedes, por favor. Si los demandan, contraten un abogado. ¿Sí? Si a mí se me descompone el carro, voy con un mecánico. Si yo necesito sacarme un diente, voy con un dentista. No entiendo por qué la gente, si es demandada, quiere arreglar el asunto por su cuenta. Los van a hacer pedazos, literalmente, literalmente. Porque estas personas estudiaron para eso y se la saben muy bien, tienen mucha experiencia. Entonces, no quieran hacerlo ustedes. Porque lo único que van a hacer es que les van, como comúnmente se dice, les van a dorar la píldora. Les van a dar a tole con el dedo. Sí, usted no se preocupe, mire, podemos arreglarlos. Pero eso es lo que hacen los abogados. Conseguir tiempo para que su cliente resulte mayormente beneficiado. Y mientras ustedes tratan de arreglarse con los abogados que los están demandando, el juicio prosigue, sigue su marcha. Y todas las partes del juicio se las van otorgando favorablemente a la parte actora, a quien los está demandando, porque ustedes no están haciendo nada para el juez. Ustedes no tienen interés en defenderse. Entonces, todo lo que quiera el acreedor, todo lo que haya exigido en la demanda, se los van a dar las tasas de interés, las comisiones, los gastos de cobranza, todo se los van a dar, porque ustedes no se están defendiendo. Entonces, por favor, defiéndanse, contraten especialistas, para eso existen los abogados. Y así van a obtener mejores resultados. Digo, yo sé que muchas veces no hay dinero, pero si ya los demandaron, no hay mucho más que se pueda hacer al respecto. Dice Alexander Gómez, ¿las cajas populares son seguras? Bueno, en México no existe nada seguro, ni los mismos bancos son seguros. Las cajas populares, hay cajas populares que son muy grandes, que ya llevan muchos años operando en México, donde sí podrías tener tus ahorros de una manera hasta cierto punto segura. Para cómo está la economía, mi consejo es que no ahorren en cajas populares definitivamente, porque por muy grande que sea la caja popular, en cualquier momento puede desaparecer, en cualquier momento puede quebrar, tronar y tu dinero, olvídalo. Entonces, y hemos visto muchos casos, muchos casos, hubo uno muy sonado, que salió en todos los medios de comunicación, donde los ahorradores perdieron todo su dinero y hasta la fecha no se ha resuelto. Entonces, y las estafas y que se llevan el dinero a otros países, entonces olvídenlo. Entonces mi consejo es no ahorren en cajas populares. Yo sé que muchas veces es más cómodo por la cercanía, por la ubicación, por cualquier razón, pero los riesgos de ahorrar ahí son muy altos. Mejor ahorren, si es que buscan ahorrar, en la banca comercial, que es... También podría llegar a desaparecer en algún momento, pero ahorita es difícil, está sólida, está fuerte, no le interesa irse a ningún lado a la banca. Ahí pueden ahorrar de manera segura. Ahora, si lo que quieren, porque una cosa es ahorrar y otra cosa es invertir. Si lo que quieren es invertir su dinero, pues depende qué es lo que ustedes busquen. ¿Qué buscan al invertir su dinero? ¿Un muy alto rendimiento a corto plazo? Bueno, existen muchos productos financieros de alto riesgo, porque son de alto riesgo, donde ustedes pueden invertir su dinero y obtener grandes ganancias en el corto o mediano plazo, pero eso implica un alto riesgo. Podría ser que no obtengan nada y que hasta pierdan dinero. Pero si obtienen beneficios, serán muy grandes. Si lo que buscan es una inversión segura a mediano plazo, existen muchos otros productos financieros donde pueden tener su dinero guardado y que esté generando algún beneficio económico para ustedes por esa inversión, que no son de alto riesgo, que son... productos financieros muy estables, muy confiables, no les van a pagar tantos rendimientos, pero su dinero va a estar seguro, ¿sí? Y finalmente, bueno, queremos un rendimiento decente a largo plazo, pero también existen muchos productos financieros donde se puede invertir para tener buenas ganancias, pero estamos hablando de dinero que vamos a tener parado literalmente 10, 15, 20 años para obtener esos beneficios. Entonces, ahí depende qué es lo que busques, pero definitivamente las cajas populares, mi estimado Alexander Gómez, desde mi punto de vista, para cómo está la situación actual en el país, no son opción, no son opción. Dice Isa Pérez, que si le podemos decir dónde se puede comunicar, por favor. Claro que sí, Isa, ahorita te pasamos nuestros datos de contacto, números telefónicos, correos, etcétera, etcétera. Por cierto, les tengo una muy buena noticia a todos ustedes. Nos lo habían pedido mucho, sobre todo nuestros amigos del Estado de México, que nos decían, oye, es que nos quedan muy lejos las oficinas de defensa del deudor, porque yo vivo acá en Coacalco, yo vivo en Tultepec, yo vivo en Fuentes del Valle, toda esa zona que es altamente, densamente poblada, pero que queda pues muy retirada de nuestras oficinas centrales. Pensando en eso, a partir de ya mismo, de estos días, yo espero que a más tardar el viernes, ya esté operando al 100% la nueva oficina de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor en Coacalco. Es una excelente noticia para nuestros amigos de esa zona, ¿no? Tultepec, Ecatepec, por supuesto que Coacalco, esa zona de Fuentes del Valle, más para allá. Bueno, todo eso, ya tenemos oficinas allá, estarán operando ya más tardar el próximo viernes, les comentaba, la dirección. Para las personas que deseen acudir a nuestras nuevas oficinas en Coacalco, es Casa 1, Manzana 28, Lote 9, en la calle Orquídeas, en Hacienda Coacalco. El teléfono provisional, porque estamos esperando a que nos pongan la línea telefónica, esto es un teléfono provisional, 5545001181, 5545001181, el teléfono de nuestra oficina, nueva oficina en Coacalco. Para nuestros amigos, para nuestros queridos radioescuchas, que quieren nuestros datos de contacto de nuestras oficinas generales aquí en la Ciudad de México, donde podemos atenderlos, no importa el estado de la República donde ustedes vivan, con mucho gusto, es Avenida Cafetales 1814, esto en Hacienda de Coyoacán, el código postal 04970, aquí en la Ciudad de México, teléfonos 5594-5514, 5594-5491 y el 5594-5453, correo electrónico contacto arroba dddmx.org, contacto arroba dddmx.org. A mis amigos del Bajío, Nayarit, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes, Colima y Jalisco, también nos podemos atender en nuestra oficina del Bajío, teléfono 3615-7540, 3615-7540 y el 3615-2254, correo electrónico bajío arroba dddmx.org, bajío arroba dddmx.org, la dirección Calderón de la Barca 89, Colonia Obrera, a dos cuadras del Centro Magno, ahí en Guadalajara, Jalisco. Sí, ya con eso ustedes pues nos pueden llamar, nos pueden contactar, con mucho gusto les podemos ayudar. Álvaro Quintino me ha dicho cuáles son los mensajes que nos mandó para poder ayudarle. Isa Pérez es de Cuernavaca. Pues puedes llamarnos aquí a la Ciudad de México, sin ningún problema te podemos ayudar, Isa. Tenemos afiliados de toda la República Mexicana. Nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro. Entonces, operativamente hablando, no necesitamos tener oficinas en cada estado de la República porque sería pues muy oneroso mantener esas oficinas. Rentas, personal, equipo técnico, etcétera, elevaría mucho nuestros gastos operativos y resultaría pues muy caro para ustedes afiliarse a la organización. Nosotros sin ningún problema los podemos ayudar desde aquí, desde la Ciudad de México. Tenemos afiliados de Chihuahua, de Monterrey, de Yucatán, de Cancún, de prácticamente todo el país. Entonces te podemos ayudar sin ningún problema, mi estimada Isa Pérez, perdón. Gabriel Santos Martínez, gracias por tus saludos, qué bueno que te gusta el programa. ¿Que por quién vamos a votar? La pregunta del millón, ¿por quién vamos a votar? Pues no les vamos a decir. No les vamos a decir porque no queremos influir en su decisión. Nuestro consejo, vean bien a los candidatos, ¿sí? Sobre todo, valoren la experiencia que ya hemos tenido, ¿sí? La experiencia que hemos tenido a lo largo de estos casi 100 años. ¿Qué tanto nos ha funcionado el gobierno que hemos manejado? ¿Nos ha servido? ¿No nos ha servido? ¿Nos ha mentido el gobierno que nos ha venido manejando durante todos estos años? ¿Nos ha dicho la verdad? Son simples preguntas, simples y sencillas preguntas. Es como si tuviésemos empleados. ¿Qué tal me ha funcionado mi empleado? ¿Me ha robado? ¿Me ha mentido? ¿Se ha gastado mi dinero en cosas que yo no le autoricé? Bueno, pues entonces definitivamente no lo voy a volver a contratar jamás en la vida, ¿no? Es así de fácil. ¿Ha sido un empleado honesto? ¿Me ha cumplido? Es puntual, es muy, muy cuidadoso con mi dinero, algo muy importante hoy en día. Ah, bueno, entonces lo recontrato, fantástico, me ha funcionado muy bien. Entonces, simple y sencillamente, háganse ustedes esa pregunta. véanlo como un empleado común y corriente, porque al final del día hemos perdido también esa percepción. Los políticos son empleados nuestros. Nosotros pagamos sus altísimos sueldos. Entonces, como cualquier empleado, nosotros como sus jefes, pues tenemos la opción de contratarlos o ya no contratarlos. Entonces, háganse esa pregunta. ¿Qué tan buen empleado ha resultado este señor? No importa el nombre. Eso es muy importante. No importa el nombre, importa el partido. El partido político que representa. Aunque por ahí hay uno que dice que no, sí lo representa y es más que obvio. Entonces, háganse esa pregunta. ¿Qué tanto me ha funcionado este partido o estos empleados? ¿Me han funcionado? ¿No me han funcionado? Y ya con eso ustedes sabrán qué hacer. Si recontratamos o contratamos a otro. Porque aquí no hay muchas opciones. Si no contratamos a nadie, pues alguien más va a contratar a ese empleado por nosotros. Y lo vamos a tener aunque no hayamos votado. Entonces, esas son las opciones que hay. Tenemos que aceptarlas. No hay más que se pueda hacer en este momento. Hagan uso de ese derecho, voten, eso sí, por favor, háganlo, voten. Aunque muchos les digan que no sirve, bueno, pues ya está el gasto, ya. Nuestro voto está en el presupuesto, ya se lo gastaron, ya es dinero que se pagó. Bueno, pues por lo menos aprovechenlo, dense ese gusto, no anulen la boleta, no la rompan, no dejen de votar, voten. A lo mejor ningún candidato los convence, bueno, pues es lo que hay. Son los empleados que podemos contratar. Y poco a poco, afortunadamente la información fluye de manera más eficiente hoy en día. Poco a poco podremos ir cambiando eso hasta que llegue un punto en el que podamos realmente contratar a alguien que nos convenza al 100%. Así de fácil. Bueno, continuamos con el programa. Ya las últimas asesorías, porque ya se va a acabar. Qué rápido se fue el programa de hoy. Bueno, dice Gabriel Santos Martínez, muy buen programa y mejor la guía. Muchísimas gracias, Gabriel. Estamos a tus órdenes. Qué bueno que les guste el programa. De eso se trata precisamente, de que les sea de utilidad a ustedes. Dice Juan Manuel Rodríguez. No, este ya lo habíamos leído. Dice Maite García Mirabete, que cómo se puede poner en contacto con nosotros. Es un prestamista. Es una especie de financiera con la que tiene el problema Maite. Pues mi estimada Maite, sería cosa de que nos platiques un poquito más cómo se llama la financiera, cuánto dinero te prestaron, firmaste algo. Eso es importante para poder darte una asesoría adecuada y con eso poder ayudarte, ¿no? Dice, esto es muy largo. Dice Becky Molina, que tiene dudas sobre su situación con Betterware. Nos comenta, le invitaron a ser distribuidora. Y todo iba bien hasta que tuvo un atraso. Le dijeron que estaban suspendidos sus pedidos hasta que liquidara. Cuando liquidó, hizo dos pedidos que nunca le entregaron. Le empezaron a cobrar y ella se quedó sin dinero. Ah, caray, pero ¿a poco estuviste pagando? Bueno, le hicieron, según ellos, aclaración y ahora le están cobrando, según ellos, un remanente y una factura. Se niegan a darle copia de las facturas que, según ellos, debe nuestra amiga Becky. Por favor, no permitan esos abusos. Si ustedes hicieron un pedido y no les llegó, presenten una reclamación ante la Profeco. Y, oye, yo compré a un proveedor, a un vendedor, y no me ha entregado nada, entonces exijo un reembolso. Para eso está la Profeco, úsenla, de verdad funciona. Pero sí, es un proceso engorroso, es tardado, hay que estar yendo, pero funciona. Entonces, por favor, háganlo, hagan uso de esos recursos que tenemos legales. Porque ustedes nada más dejan de pagar y ya. Le están dando la razón al acreedor y al rato ustedes tienen problemas en su historial crediticio. Y de todas formas van a tener que pagar para que se elimine ese registro negativo. Y bueno, ya, mientras ya perdieron tiempo, dinero, una mancha en su historial, o sea, muchos problemas. Entonces, hay que hacer las cosas bien para que funcionen bien. Si ustedes tienen problema, algo similar al de Becky, con un prestador de servicios, con una empresa que vende productos, y no les están cumpliendo, presenten su reclamación en la Profeco, ¿sí? Así ustedes van a poder cancelar el contrato o que les hagan la devolución de su dinero. Y no van a tener ningún problema con su historial. Sí, repito, se pierde tiempo porque es que estar yendo y todo eso. Pero bueno, así es como funciona. Bueno, pues ya nos vamos. Ya se acabó el programa. De verdad, muchísimas gracias por habernos sintonizado. Se los agradezco infinitamente. También de parte de toda la producción, por supuesto. Mi amigo Maurilio Pérez, productor de estos programas de radio. Maurilio, espero, amigo, que hayas descansado rico, que te hayas pasado muy a gusto con tu familia. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta con estas emisiones de asesoría totalmente gratuita para todos ustedes todos los lunes de 3 a 4 de la tarde. Y los jueves de 9 a 10 de la noche, asesoría para el deudor que busca opciones para pagar sus deudas, aquí en su programa Deudas, Dudas y Soluciones. Pasen una excelente, excelente tarde. Y cualquier duda estamos a sus órdenes, por supuesto, en este programa y en nuestras oficinas. Recuerden que tenemos oficina nueva en Coacalco, toda la información en nuestras redes sociales, para que nos visiten nuestros amigos de la zona. Ahí estamos a sus órdenes también. Dice Maurilio Pérez que lo que pasa es que nunca los corremos aunque nos vaya mal. Pues sí, es que es lo que tenemos que hacer, mi estimado Maurilio. Si a mí el empleado no me funciona, lo corro, no me sirve. ¿Por qué voy a estar pagando dinero si no me está funcionando? Lo mismo pasa con los políticos, nada más que la percepción de que son nuestros empleados se ha perdido. Ahora parecen más nuestros patrones ellos, ¿a poco no? Parece que ellos son los que mandan. Y no es así, señores, no es así. Nosotros somos millones y ellos son como 5,000, ¿sí? Es así de fácil. Ellos no tienen el poder. Los que tenemos el poder somos nosotros. Entonces, no me funciona el empleado, va para afuera. Así, de inmediato. Y lo mismo con este nuevo que entre, sea quien sea. Si vemos que comienza con sus tranzas y con sus corruptelas y que no nos está funcionando, ¿sabes qué, maestro? Se acabó. El que sigue. Porque así llevamos ya casi 100 años, señoras y señores. ¿Cuántas generaciones se han ido? Y no podemos tener un país como el que podríamos tener. México es un país riquísimo, fantástico. Ya lo quisieron los japoneses a nuestro país, los alemanes, los noruegos. Ellos harían maravillas. ¿Por qué nosotros no podemos? Vamos a quitarnos esa idea de no se puede. Sí se puede. Estos señores son nuestros empleados. No nos sirven, los quitamos. El empleado que actualmente está no nos funciona, el que estuvo anteriormente tampoco nos sirvió, bueno, pues entonces busquemos otras opciones. Las hay, no son las mejores, no son las ideales, pero son las que hay. Aprovechemos eso y seamos más rigurosos, más estrictos en ese sentido. Si el nuevo empleado no nos sirve, sabes que muchas gracias, se te dio la oportunidad, vamos con el que sigue. Así debe ser. Bueno, ya nos vamos. Ahora sí, pasen excelente tarde. Les recuerdo, programa próximo jueves de 9 a 10 de la noche, Deudas, Dudas y Soluciones. Aquí los esperamos. Hasta muy pronto.